Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de Radio Crítica hecho desde Granada. Hoy vamos con el programa ajustadísimo de tiempo, así que sin más os contamos qué hemos preparado. Arrancamos con la sección Escándalo Público. Esta semana Cri entrevista a Luz y Ana del Espacio Vivollero, un espacio diverso en Granada para quien se sienta atravesada por lo bi o lo bollero. Con ellas hablará sobre visibilidad, deseo, identidad y otras revoluciones. Y hoy volvemos a hablar sobre Palestina. Mientras siga el genocidio, seguiremos hablando de Palestina. Hoy nos acompaña Olga Arias para entrevistar a Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio y Derechos Humanos. Y terminamos el programa de hoy con la sección Rayo que no cesa, con Cris, que nos trae un temazo: violencias machistas en entornos militantes y cómo afrontarlas desde una perspectiva libertaria y antipunitivista. Y la selección musical hoy la hace nuestra querida Noé del proyecto Core 3. ¿Te quedas con nosotras? Como adelantábamos en la presentación y también nuestra selección musical, en esta ocasión Cris en Escándalo Público entrevista al colectivo Vivollero de Granada. Os dejamos con la sección. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alma, que me dejaré en la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar. Hola, buenas, estoy aquí con Luz y Ana del Espacio Vivollero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Sí? Sí. Aquí las he pillado post-taller, ¿no? Migraciones, sí. LGTB, muy interesante. A lo mejor lo podemos retomar en la entrevista. Pero bueno, me apetecía mucho teneros aquí y llevo un ratito ahí pensando en entrevistaros, uh-huh, para que, bueno, me contéis un poquito más del proyecto. ¿Cómo surge, por ejemplo, el Espacio de Bollero? Pues bueno, fue como la inquietud de una persona concreta. Luego también, por el Día de la Visibilidad Lésbica, hace 2 años, se hizo un taller de lesbianas en la historia. Y entonces a ese taller acudió esta persona con esta inquietud. Ah, yo estuve en, ¿sí?, ese taller. ¿Sí? Sí, sí, pues, súper estuve. Pues sí. Se juntó la persona que daba el taller con esta persona que tenía una inquietud. La pilló, digamos, por banda, no está aquí ninguna de esas dos personas, y decidieron lanzar esta idea, esta asamblea abierta, a ver quién venía. Uh-huh. La primera asamblea fue una locura, a lo mejor había 40 personas. No jodas. Fue increíble, tendríamos que haberlas contado y haberlo registrado. Qué fuerte. Fue. Yo fui a la segunda, que fue la primera a la que fui, y lo hablábamos antes, que una sala muy grande, pues las sillas todas pegadas a la pared, porque es que si no, no cabíamos, o sea, un círculo enorme, sí. Wow. Oye, ¿y ahora cuántas soy? Menos. No sé si... Solo te digo eso. No, a ver, no. Yo siento como que tenemos bastante poder de convocatoria para ciertas cosas, pero, por ejemplo, para las asambleas, poquito. Uh-huh, uh-huh. Somos un grupo como interno así, que va empujando un poco. Y luego tenemos como un grupo grande, pues, de gente que a veces viene, a veces no, como más flexible y más... Como círculos concéntricos. Exacto. Un poco. A lo mejor, sí, el núcleo así que va más a todo, a lo mejor unas 10, sí, aproximadamente. Sí. Pero luego siempre hay gente que apoya en otro tipo de actividades que no son asambleas. Sí. Que nos vamos cruzando con mucha gente en muchas cosas. Me imagino, me imagino. ¿Y por qué creéis que es esto de que tenéis un grupo motor y después más poder de convocatoria? ¿La habéis dado una vuelta? ¿Habéis...? ¿Sí? ¿Os apetece compartirlo? A ver, le hemos dado vueltas porque al principio las primeras asambleas eran muy, muy numerosas y luego, digamos, que ha ido cayendo la cosa, uh-huh, a lo largo del curso pasado. Uh-huh. Después, pues, el parón que se suele hacer en verano y a la vuelta, no sabíamos si íbamos a volver como ese primer poder de convocatoria en la asamblea o menor. Y fue menor. Sí. Y es verdad que lo hemos reflexionado y, pues, hemos pensado tema de blanquitud, tema de accesibilidad, tema de poder, salud mental, ansiedades, para lo que hicimos lo del programa que te comentamos antes de acompañamiento, pues, uh-huh, Y, pero no hemos llegado como una... También variamos, ahora las asambleas no son siempre los miércoles. Una vez son entre semana, otra vez en fin de semana. Uh-huh, sí. O sea, que pensarlo lo hemos pensado. Sí, sí. Como que sí. Estamos intentando implementar pequeñas cosas. Uh-huh. O lo que dice Ana de como el acompañamiento. Que tenemos como un pequeño procedimiento, como protocolo, llamémoslo X. Qué que chulo. Es que la gente que quiere venir nueva, pero les da cosa, que como es normal, como empezar un colectivo que no conoces a nadie y tal, no sé qué, pues pueden contactar con nosotros y como que se les asigna, ¿cómo lo llamamos? Madrines. Madrines. Y se le asigna pues a la persona que lo pide, como una persona que le preste un poquito más de atención, que le dé pues información concreta, que le acompañe en las asambleas, que se junten antes para que no tenga que llegar a solas, que es como no entrar en un espacio así con gente que no conoces, que así que se conocen. Sí, sí, pues es un poco violento. Siempre eso, ¿no? Sí, entonces pues eso lo hemos puesto en marcha hace muy poquito y sí, como pequeñas cosas para ver por qué al principio había tanta convocatoria, también como el tema de la novedad de, y ahora como ha decaído un poquito. Entonces claro, al ser también menos personas, pues a veces hay cuesta más pues hacer ciertas actividades y tal, pero bueno, también guay, también hacemos... Recuerdo que hace tiempo Valeria compartió por el grupo de Telegram un artículo que creo que era del Salto, que mencionaba algo del cansancio dentro de los movimientos activistas. Y pues supongo que también tiene algo que ver. Sí, luego que Granada es una ciudad que además algo del espacio que a mí, no es que no me guste, pero me llama la atención y como para pensárselo, es que la media de edad es muy baja, o sea, somos sobre todo gente bastante joven, entre los 20 y los 30. Ya, sí, deja de contar. Sí, sí. Entonces, gente que tenéis energía. Claro, sí, sí, pero además también hay gente que está de paso. Sí. En muchos casos, no todos, pero mucha gente pues son estudiantes y vienen un año y luego ya no están. Entonces ahí también se pierde un poco como esto, ¿no? Y también pues cuestionarnos por qué viene solo gente más joven, como, no sé, eso también le... Hicimos una mesa de intergeneracional también como para mover un poco ese temita, un poquito. Eso es guay, ¿no? Yo, bueno, varias cosas que comentar con respecto a lo que decís. Bueno, estoy, creo que estáis muy acertando, ¿no? En el análisis este, ¿no? Primero, que no hay que mirar las cosas en términos de fracaso o éxito según la cantidad de gente, ¿vale? Que vaya y trabaje, sino la cantidad de gente a la que llegues, que llegáis a mucha, ¿vale? Y que esté ese espacio sobreviviendo, aunque hayan tres. Es súper importante para Granada ciudad en sí, ¿vale? Es una referencia súper grande y vosotros lo sois, ¿no? Y eso, el contexto de Granada es hostil en cuanto a que los proyectos un año están muy arriba y el siguiente están muy abajo porque la gente se ha ido y a lo mejor cuando lo inicias, la publicidad que le das no es la misma que la que tiene de continuidad, sí, ¿no? Y es verdad que también por las energías de cada una, cada vez estamos más precarias, nos quemamos, los movimientos sociales es difícil llevarlos, se interseccionan muchas opresiones también dentro de los activismos, entonces pues a lo mejor una persona pues bisexual o lesbiana, pero a lo mejor también es racializada y a lo mejor está en un colectivo antirracista y a lo mejor no lo puede todo, ¿no? Sí. A lo mejor una persona es vegana, pero está... Entonces, bueno, yo creo que cero preocupaciones y que más que llamar a fila, ¿no? Que os mantengáis honestes, ¿no? Reales, quienes sois, que es genial. ¡Qué guay! Muy bien. Oye, y el nombre os quiero preguntar. Sí. Espacio Bibollero. ¿Eso se da desde el principio? ¿Se está pensando? Creo que hay un tema ahí también de visibilidad bisexual importante, sí, ¿no? Que es un temazo también dentro del colectivo LGTB. Entonces, bueno, no sé si tiene una historia o salió fácil eso del nombre. Pues mira, como yo no estaba ahí, no te lo sé decir, o sea... porque claro, esto las dos personas como que lo empezaron, que pusieron desde el principio como las fuerzas y empezaron a hacer... De hecho, antes de que se configurase como el colectivo, hicieron un cineforum, hicieron otra mesa redonda, o sea, como que ya empezaron a mover cosas. Entonces, que yo recuerde, ya lo pusieron el nombre desde el principio. Desde el principio, sí. Y no sé si hubo debate sobre... Que yo sepa, las dos personas que empezaron esto, que fueron Valeria y Gael, desde el principio, como que Gael, digamos, que no tenía demasiada experiencia, o sea, sí tenía por lo del café feminista, creo, sí, de aquí de Granada, sí, pero Valeria vivió en Madrid, entonces ha estado en el bloque Bollero y todo esto, entonces pues traía como novedades, experiencia y tal. Entonces, desde el principio dijo, aquí en Granada falta... Estos son un poco, estoy como citándola, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que no sé yo si habla de lo que hizo otra persona. Sí, porque hay historia del colectivo en sí. El fondo, está bueno nombrarlas. Ella dijo, aquí en Granada a mí me falta esto, un espacio de lesbianas, bisexuales, realmente el espacio, digamos que solo está, digamos, entre comillas, cerrado a hombres y, sí. y personas heterosexuales. Hombres cis heteros. Sí, hombres y mujeres heteros, digamos. Sí, hombres y mujeres heteros. Sí, porque realmente estamos abiertos tanto a personas lesbianas, bisexuales, NB, trans. Sí, entonces, bueno. Como que Valeria sintió que le faltaba como ese espacio de tejer redes y tal. Y directamente, antes de lanzar el espacio, después de verano, antes de verano hicieron un cineforum, la primera mesa intergeneracional, y que yo recuerde esas dos actividades. Sí. Y directamente ya lanzaron el nombre. Y lo que es la base de somos un espacio horizontal para tejer redes, bla, bla, bla, bla, bla, somos anticapitalistas, no sé qué. En plan, como que eso ya la lanzaron allá dos del principio, tal cual. Y ya la gente pues ha ido adhiriendo. Sí, qué guay, qué guay. Y qué bueno lo de todas las identidades que decís que caben, ¿no? Porque al final pues no es solo de personas bisexuales y de personas bolleras, ¿no? Sí. O quizá es que las personas no binarias, personas trans y personas maricas entran también en estas definiciones. ¿Son cosas distintas? ¿Bisexual y bollera? Claro. No sé, lo lanzo. Eso yo creo que sigue siendo un debate que... un debate, ¿no? No queda claro, pero... Yo creo que es lo típico, ¿no? Nunca hay que polizar las identidades ni las etiquetas, sino pues, las actitudes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... Vamos, como lo veo yo a nivel personal, sí, pero también como con experiencia de distintos colectivos y distintos espacios que como yo... Como activista, claro. Sí. Sí, al final me gusta cómo está escrito en el Instagram del espacio, en el primer post, porque mucha gente me pregunta, ¿pero el espacio de bollero puede ir tal? ¿Puede ir no sé qué? ¿Puede ir yo? ¿Puede ir no sé qué? Digo, mira... Primero de todos, sí, seguramente sí. O sea, es lo que dice. Nadie te va a entrar por la puerta y te va a fiscalizar. Claro, te va a pedir un momento. ¿No? Exacto. Eso, pues por supuesto, no va a pasar. Pero como que yo creo que en el Instagram está muy bien puesto, ¿no? Es. No recuerdo si toda persona que le atraviese pues lo bisexual y lo bollero. Sí, al final es para hacer una red y un apoyo mutuo. Y decir, vale, ¿qué necesitamos? ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué estamos viendo que no está funcionando? Tal. En nuestro contexto así más cercano, ¿no? Y no tan cercano, pero al final lo que podemos tocar desde aquí. Total. ¿Y por qué bollero y no lesbiana? Es debate. Hay debate. Yo estoy tocando los puntos fuertes, no, pero que a mí también me toca. A mí hay muchas opiniones. Yo, por ejemplo, mi opinión es que para mí lesbiana, ¿no? Que es como la palabra, digamos, sería genérica, ¿no? Porque bollera como que puede ser un insulto, se la reapropian, ¿no? Como un poco maricón. Pero para mí llega un momento que bollera se ha asimilado tanto y se usa tanto que al final para mí, yo pienso que en la sociedad la palabra tatú es lesbiana, tabú es lesbiana. Yo siento que si yo digo... Tatú también eran lesbianas. Tatú es verdad que... Sí, la palabra tabú es lesbiana. Un poco sí, porque suena fuerte, ¿no? Claro, suena fuerte. Yo siento que si yo en una sala digo soy bollera, como soy bollera, ya está. Pero yo siento que si digo soy lesbiana, siento que se hace el silencio, ¿me entiendes? Sí. Pero, sin embargo, en el espacio, el curso pasado, había personas, no sé si es por eso, pero eran como de más mayores. No sé si es por eso, pero en este caso lo era. Que para estas personas era conflictivo denominarse lesbiana y preferían denominarse bollera. Entonces, como, bueno, si, yo, por ejemplo, soy de la opinión contraria y... No sé, me parece como más conflictivo y más político denominarme lesbiana, Pero estas personas entraban en conflicto como con ellas mismas. Sí, no, sí, sí, no explicaron más, ¿sabes? No sé. Que al final es muy mágico todo eso de la etiqueta, quiero decir, sí, ¿no? A ti te puede provocar por tu contexto una cosa y a mí otra, y por eso está bonito compartírselo, ¿no? Yo, puede ser que sea una cosa generacional, porque yo a lo mejor no soy muy vieja, pero yo soy mayor que vosotras. Y a mí, por ejemplo, lesbiana me suena a clase alta. Pero sé que no, ¿eh? Y también estoy de acuerdo con vosotras con que es un término disruptivo hoy en día, ¿no? Que tú dices lesbiana y suena fuerte y suena medio, ¿no? Como, wow, ¿no? Porque bollera es como que casi desde la broma, ¿no? Sí, como sí, que, ay, bollera, tal, no sé qué. Y ya cualquiera te dice bollera, ¿no? En nuestros espacios, ¿no? Aunque que yo también digo, uy, eso, que te llamen lesbiana ya es una cosa más, o sea, como que coincido y vuelven contigo, pero fíjate, ¿no? Que yo soy siempre como bollera, bollera, bollera, bollera. Y me cuesta, reconozco que me cuesta, y a veces digo, hostia, me lo tengo que mirar, me cuesta llamarme lesbiana, ¿no? Cualquiera que sea lo que eso significa, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque también podemos entrar, ¿no? Claro, lo que es bollera y lesbiana. Que la demos, ¿no? Que es un deseo, una orientación, es romántico, una identidad, ¿no? No sabemos, no, bueno, es que para cada uno es una cosa. Sí, desde luego. ¿No? Pues para mí, por ejemplo, no significa que me gusten las mujeres, por ejemplo. No me cierro a eso, ¿no? Para mí bollera o lesbiana significa mucho más, ¿no? Es a lo mejor un poco esto que tenéis, ¿no? En el espacio vivo de a lo mejor no me relaciono sexoafectivamente con hombres cis hetero, ¿no? Pero el resto, la verdad que entran dentro de mi espectro del deseo, ¿no? Pero al final, pues por cosa de la vida, yo como que me siento cómoda con lo de bollera y ahí voy, ¿no? Pero si hablo con alguien, sí que le explico más eso. ¿Os pasa a vosotras esto? A ver, yo me considero bisexual, pero también de una... Claro. Un largo camino identitario, vamos a llamarlo. También para mí, yo antes pensaba que era lesbiana y lo pensé durante mucho tiempo porque nunca me han atraído ni me atraen ni me atraerán seguramente hombres cis hetero. Tal cual, o sea, eso es algo que llega a término de decir, esto en mi cuerpo es así, en mi vida es así, ¿no? Pero claro, yo me identifiqué como lesbiana mucho tiempo y para mí tenía mucha carga de género. Que luego me supuso pues también cuestionarme el género cuando dije, creo que soy bisexual o prefiero identificarme como bisexual mientras esta etiqueta o no, tal, porque no sé qué. La carga de género, ¿no? Que creo que también está ahí. Total. Y que es interesante. Tienes y que razón. Por eso tampoco podemos cerrar el espacio. Es que no se puede decir mujeres sáficas porque te está dejando a tantísima gente que necesita esos espacios, que aporta esos espacios y que al final es que somos... Como... ¿Cómo decirlo? Orbitamos los unes a los otros, ¿no? Total. Y que no puedes decir, voy a dibujar esta fina línea, pero severa, pues no. Sí, sí, sí. Está feo. Y sobre todo el tema de decir, no, este espacio es para bisexuales, sino decir, los que se sientan, las personas que se sientan atravesadas por esto, claro. O las personas, o como muchas veces se ponen talleres del faro, que se ponen a lo mejor personas NB o en cuestionamiento. Claro, sí. Para que nadie se sienta fiscalizado en la entrada, ¿no? De ese sitio, sobre todo. Sí. O súper etiquetada con una, claro, una cosa que a lo mejor pues está repensando y que tampoco sabes si decirte, no, sí, yo esto, ¿no? Sí, y lo que tú dices, que para cada persona la etiqueta... Es que también recuerdo una persona que venía de Madrid, no me acuerdo quién fue, que dijo, en Madrid bollera es tanto lesbiana como bisexual. Entonces, pues... Para mí también, pero entiendo que, por ejemplo, el término bisexual es muy disruptivo con el binarismo, es muy disruptivo, o sea, me parece un término muy poderoso, ¿no? Sí, que tampoco hay que dejar que se difumine en otra cosa que es como, en un momento sí, pero como que por sí tiene mucha importancia y mucha potencia, ¿no? Sí, es muy dinamitador, ¿no? De anclaje identitario muy rígido, por ejemplo, de sistemas sexogéneros muy binarios y muy duales, y en ese sentido yo creo que ha venido a traer pues mucha revolución, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo bisexual. Sí, sí, que tú veas a una persona con pareja y la pareja sea como sea esa pareja y que... ¿no? Esa cosa que le dicen muchas veces a las personas bisexuales, ¿no? Está, yo te veo como una mujer así más o menos, y la otra persona con la que estás la veo más o menos como un hombre, pues y soy heterosexual. Sí. No, es verdad. Me he quedado tranquila, ¿no? Y es verdad que con eso de la bisexualidad, al final, bueno, y con otras muchas, ¿no?, etiquetas y géneros, sexualidades, obliga a la gente a que no sea tan te veo y te meto en un cajón. Sí. Yo creo que ayuda mucho a eso. Y también hay una cosa un poco fea que hace la gente, que es como leo a una persona como mujer, leo a una persona como hombre, y aunque sepa que son bisexuales, digo, sí, son bisexuales, pero están en una pareja heterosexual, ¿no? Sí. Y eso yo siempre pienso, ¿eso qué significa? Sí. Una pareja heterosexual. Y si no. Totalmente. No, como quiero decir, como es que tú le estás poniendo una categoría que tú te has inventado, porque tú no sabes cómo es esa relación. Eso para empezar, ¿no? Y después, yo he conocido parejas de chicas que tienen una relación muy heterosexual. Sí. Entonces, realmente no va de género. La cosa, ¿no? No va de género, va de modelos y de relaciones sexoafectivas, ¿no? Sí. Y al final hacer eso, ¿no? Decir, relación heterosexual, relación lésbica, relación mujeres sáficas, ¿no? Como todo eso, pues sí que ancla y bueno, pues yo creo que también, oye, que la gente se identifique con lo que quiera, pero ir abriendo campo y abriendo miras, creo que no hace bien a todas, ¿no? Sí. Vale, oye, qué interesante, ¿eh? Hablan ustedes de esto. Bueno, me ha metido aquí en un berenjenal fuerte. Oye, ¿y qué cositas hacéis? Contadme, ¿qué cositas hacéis en el espacio vivo? Pues, a ver, aparte de asambleas, intentamos semanales o cada dos semanas, bueno, como estamos con flexibilidad, pues según cae. Pues asambleas, luego hacemos así como juntadas más informales, normalmente un domingo al mes. Intentamos, pues, en un parque, eso, informal, ¿no? Y como abierto a que venga gente. Hacemos muchas actividades, pues, con la AFU. El año pasado un par de veces hicimos lo de canchitas, ¿no? Como apropiarnos de espacios públicos para hacer deporte, pues, gente queer, mujeres, tal, etcétera. Súper chulo. ¿Qué más? ¿Hemos hecho cineforums? Cineforums, nos encanta el cineforum. Sí. Es nuestra actividad estrella, ¿no? Se nota genial, viene gente. Viene mucha gente, es fácil de organizar. Sí. Mola un montón. Es chulo. La verdad que sí. Sí, sí. Es chulo. Y además, se han organizado varios, ¿no? Bastante. Luego la mesa intergeneracional que se hizo. Este año, tercera mesa intergeneracional. ¡Ole! Ay, es que estuvo muy guay. Bueno, me parece súper... Muy guay. Fue increíble. Sí. Yo lo que quiero, porque ya se hizo una, se ha hecho otra, y yo ya lo que quiero es que alguien la grabe y que no se pierda, porque sí, luego me tiro días como pensando en el encuentro y digo, ¿cómo fue lo que dijo justo esta persona? Y es como, sería como un archivo muy interesante. Muy interesante, de hecho no hay que dejar perder esas cosas que después dicen que no producimos la gente desde el sur. ¿Y qué más hacemos? Bueno, por supuesto nos organizamos para cada manifestación, convocatoria, acción directa y... Sí, alguna vez organizamos algún barril de recaudación de fondos para también nosotros movernos y autofinanciarnos. Y luego donaciones también. Sí. Ese dinero, pues... Sí, lo... colectivo que en ese momento, pues, pida dinero porque lo necesita para algo. Para cajas de resistencia, creo que dimos también una vez, ¿no? Sí, chula. Como también... Bueno, pues eso. Sobre todo intentando hacer red con otra gente de por aquí. Y ver dónde... Porque también es que a nosotros nos ha ido a empezar, por ejemplo, Red Maricones del Sur. ¡Qué guay! Que eso, joder, que se agradece muchísimo. Sí. Entonces, pues también un poco devolver eso... Igual no directamente al mismo colectivo, pero como a la red. De favor. Exacto, totalmente. Qué bonito. Sí. En ese sentido, os cojo esa línea. ¿Con qué otros colectivos de Granada, Andalucía o lo que queráis os organizáis? Pues con la red, lo primero, la ADFU también. Sí, la ADFU. Con el faro. Con el faro, súper importante el faro. Bueno, ahora también, bueno, de colectivo y de espacios, también nos estamos moviendo en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Tenemos tejer redes por ahí. También, ¿quién más? Bueno, Rabia Granaína, que no está exactamente constituido como colectivo, pero también. Sí. ¿Qué más? Bueno, Fulgor se acaba de, ¿no? Hace poquito se ha fundado también. Hay que tejer por ahí redes. Vale. ¿Quién más? Granada Visible. Sí. Bueno, hija, con todo el mundo. Con todo el mundo. Bueno, el campito también nos invitaron a una cosa que ahora, bueno, creo que están de parón, pero también nos invitaron a jornadas ahí como para hacer redes con más colectivos y con más gente. Uh-huh. Sí. Qué guay. Y ahora con De Raíz. Muy exacto. Bien, con la radio, perfecto. Ole. Oye, pues os agradezco mucho. Jolín, a ti. A que se ha hecho está rápido. Chulo. Sí, sí, a sí, que sí. Se ha hecho rápido. Se ha pasado volando. Sí, que al final nada como juntarte a hablar, la verdad, en una mesa camilla. Qué guay. ¿Algo que queráis decir al compartir vuestras redes? ¿Cómo os pueden encontrar la gente que os esté escuchando? Ah, sí. Ah, en Instagram somos vivo, las dos con BGR. Uh-huh. Hay un Twitter por ahí que no sé cómo es. Que vale, será parecido. Que será parecido. Como tampoco lo usamos mucho por Instagram, va a ser lo más accesible. Sí, Instagram es lo más accesible, pero bueno, solemos, si no, en el faro pueden preguntar por nosotras. Sí. Para que pues metamos a esa persona. También tenemos un canal de difusión de un grupo de difusión de Telegram, pero claro, hay como que da el arroba o el número, pero bueno. Sí, ellas vayan del faro, diciendo, ¿no? Exacto, a través del faro y del Instagram, sobre todo. El faro porque nos reunimos ahí, que nos dejan vuestra sede. Exacto, nos ceden el espacio. Muy amablemente. Y también pues un espacio muy cercano, ¿no? Muy bien, corazones, pues sí. Os agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Ole. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y precisamente con esta sección musical arrancamos hoy este De Raíz número 141 y tenemos ya a Noé al otro lado del teléfono. Hola Noé, ¿qué tal? Hola Mora, ¿cómo estamos? Pues muy bien, y acordándonos mucho de ti estos días, porque claro, como está carnavales ya ahí cocinándose a tope, pues claro. Totalmente, sí, yo estoy absolutamente, sí, monotemática y hiperfoco carnavales, sí, ¿no? Pero bueno, hoy no traigo carnaval, hoy no vamos a escuchar carnaval. Pues fíjate que yo pensaba, digo, igual la noche nos trae carnavales, ahora que está la cosa. ¿Y qué nos trae hoy? ¿Qué vamos a escuchar? Sí, no sería el primer año, que hemos puesto carnavales en febrero, pero digo, bueno, tampoco hay que ser tan jartible, ya estoy todo el día con el carnaval. No, como tenemos hoy en el programa la entrevista al colectivo Vivo Yo de Granada, pues he aprovechado y he hablado con amigas de otras ciudades que tienen bandas y que también están de alguna manera involucradas en activismos bisexuales, uh-huh, en sus ciudades. Y entonces me han estado contando, ¿no? Y también nos han mandado una canción, pues, de sus grupos. O sea que más colaborativo el programa hoy, pues las tres canciones como... Pues no pueden estar más al hilo. Muy bien. Y es lo que... Pues tema único... bisexualidades y es lo que vamos a ir viendo. Genial, ¿y con qué arrancamos? Pues mira, para la ocasión acaban de terminar de grabar, que estoy encantadísima, las amiguitas de Asturias, que bueno, no son de allí todes, pero son cuatro chicas que viven ahora en zonas rurales asturianas, pero son de distintos orígenes. Y se llaman Mariconadas Las Justas, o sea, Mariconadas como Las Justas, que es una banda de biboyeras y son, pues, tienen diferentes edades también y son, pues eso, cuatro mujeres que se han juntado, básicamente lo que les une es el punk y sobre todo ganas de pasárselo muy bien y que viven ahí por el medio del monte disfrutando del verde y en cuanto se juntaron, pues no hace mucho, pues ahora hace poco más de un año, empezaron a salir los temas de esto de forma pues orgánica, vaya, que salían solos básicamente entre risas y bueno, es que son como muy show. Sí, el nombre también lo dice de todo, ¿no? Hombre, el nombre indica mucho que son queer, ¿no? Pero más allá de eso, Sobre todo en el tema del humor y en el tema de, bueno, hace mucho rollo versiones, sobre todo para que haya pues mucha relación con el público y hacer mucho la sorpresa esta de la gracia. Estas, bueno, es que son medio carnavaleras prácticamente, claro. Es mucho como rollo verbena, punk verbena show, ¿no? Y eso que acaban de grabar ahora y nos han pasado una de sus canciones, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, también entre mujeres y en la forma de convivir que tienen allí en lo rural, que me contaban, ¿no? Que pues eso, que estar en un entorno todas de, pues en un entorno de relaciones bisexuales, las que les atraviesa mucho también las formas de entender la crianza, que no, en la que no todas son mamis. Por cierto, un súper besazo a la batería, a Alba, que acaba de tener a su segunda criatura esta misma semana, y es la que nos ha mandado las canciones. Y bueno, pues me hablaba Alba de todo eso, ¿no? De pues de, en cuanto a la red, ¿no? Que hacen como mucha tribu, tengan algunas crías, otras no, pero... pues eso, entre bisexualidad, crianza, tal. Y bueno, y también lo reflejan en la música, ese tipo de experiencias, ¿no? Hablan de ello y entonces crean, como no podía ser de otra manera, como decía, colectivamente todo lo que... o sea, que el proceso de creación es una... que importa más que lo que sale al final, ¿no? De las letras. O sea, que la parte creativa es como horizontal y comunitaria, ¿no? Y bueno, que más que nada que son sobre todo tipas disfrutonas, que es lo que se nota luego en el escenario, lo que se comparte mucho con el resto de la gente y lo que se transmite, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una de las anécdotas que me contaban amigas que han subido más de una vez a Asturias a verlas, es que a la bajista, por ejemplo, a la Marifresa, que se llama la bajista Marifresa, que en verdad es guitarra profesional, pero bueno, que toca el bajo aquí, la Marifresa, le han tenido que conseguir un jack inalámbrico ya, porque siempre anda, siempre que no lo puede evitar, metiéndose en los pogos entre el público mientras toca el bajo, y ya, a la vez que toca, ¿no? Y ya después de varios cables y enganches rotos han dicho, mira, no tenemos más remedio que dejarnos aquí el dinero y gastarnos las perras para darle autonomía a la mujer. Y así son sus conciertos, ¿no? Como siempre, como muy improvisados, muy espontáneos y bastante divertidos. Y en la canción que vamos a escuchar se nota también, aunque sea una grabación de estudio, que ya suena bien, se nota. De todas formas, recomiendo que se busquen sus vídeos. No es muy fácil encontrarlas porque, claro, con ese nombre que se han puesto, pues... ahora que va todo por programación informática, pues en cuanto pones un insulto, intenta todo banearse, ¿no? Y que no. Pero bueno, en Mariconadas con K, Mariconadas, coma las justas, de Asturias. Vamos a escuchar la cancioncita, recién sacada del horno. Duerme en un sobalmohadón, pluma de pato 100% algodón. Solo come pienso blando, el duro a tomar por culo te lo mando. Anti perro, anti ca, no quiere correr mi marido. Anti perro, anti ca, si se moja las patitas lo vas a pagar. Este palo lo recoges tú, yo te espero tomando el vermú. Hay una perra esperándome. Esta noche tenemos caza, anti perro, anti ca. No quiere correr, quieres ser libre, libre, libre y sanarte de no corro tan gaudé. Por desgracia, hay que seguir hablando de Gaza. El genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel no para. Y el mundo asistimos, como espectadores, al primer genocidio de la historia retransmitido en tiempo real. Esto aumenta lo terrorífico de la situación y aumenta la sensación de impotencia y de frustración. Ya citamos en otro programa a la Vasallo cuando decía que el mundo después de Gaza es otro mundo, y nosotras también seremos otras. Llevamos más de 100 días asistiendo a este genocidio y hemos hecho lo que sabemos hacer: protestas, concentraciones, manifestaciones, difusión de información, hemos creado espacios para visibilizar la situación, hemos escuchado voces palestinas, hemos apoyado y participado en diferentes iniciativas en nuestro entorno, y esto sigue adelante. Así que nos preguntamos qué está pasando realmente, cuál es nuestro papel en todo esto y cuál es nuestro poder real, qué podemos hacer. Y para esto, hoy estamos con nuestra querida Olga Arias, con la que vamos a entrevistar a nuestra invitada de hoy. Hola Olga, ¿qué tal? Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? Gracias por invitarme otra vez a De Raíz. Y sí, como bien dices al principio, ojalá no estuviéramos hoy aquí hablando de Palestina, pero hay que seguir hablando de Palestina mientras Israel siga cometiendo las atrocidades de las que estamos siendo testigos. Y es que el pasado sábado 20 de enero de 2024, decenas de miles de personas salimos a las calles a exigir un alto al fuego en Gaza y el fin de las relaciones del Estado español con Israel. A pesar de nuestras voces y a gritos desesperados desde el 7 de octubre, volvimos a casa con rabia, tristeza y frustración. Israel no va a parar. Europa va a seguir permitiendo. Estados Unidos va a acompañar, a facilitar y a financiar esta masacre. La inoperatividad e inacción de las administraciones públicas, y repito, públicas, es alarmante e inédita. Estamos siendo testigos de uno de los mayores genocidios que veremos en nuestras vidas. Israel ataca cruel y despiadadamente la franja de Gaza. Digo cruel y despiadadamente porque si bien la ocupación del territorio palestino por parte de Israel data de ya más de 75 años, lo que estamos viviendo desde el 7 de octubre de 2023 sobrepasa los límites del concepto de ocupación. Por otro lado, Sudáfrica ha traído un halo de esperanza con su demanda del pasado 29 de diciembre de 2023 contra Israel por sus actos genocidas en la franja. El recurso impuesto por el país africano ha sido apoyado por múltiples países y organizaciones sociales. Pero mientras, la destrucción continúa en Gaza. Mientras, las niñas y niños gazatíes están siendo asesinados. Más de 10.000 niñas y niños asesinados. Más de 10.000. Mientras, en Gaza no hay agua, no hay comida, no hay entrada de ayuda humanitaria, no hay un lugar seguro donde ir, porque en Gaza no hay a dónde ir. Mientras, en Gaza se siguen bombardeando escuelas, hospitales, centros de salud, se sigue asesinando a periodistas y trabajadoras y trabajadores de Naciones Unidas. No hay vocabulario para expresar esta barbarie. ¿Por qué nuestro gobierno no actúa, no sanciona a Israel, no denuncia este genocidio? ¿Hasta dónde nuestros actos nos hacen cómplices de tal masacre? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Somos capaces como sociedad civil de parar este genocidio? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué sociedad estamos construyendo cuando permitimos que ocurra un genocidio como el que estamos observando, donde se bombardean hospitales, asesina a niñas y niños y se extermina toda una población solo por el hecho de nacer donde han nacido? Reflexionemos sobre lo que la abogada irlandesa que representa a Sudáfrica, Blida Nigralaig, dijo la semana pasada: ¿dónde estaba yo cuando Gaza estaba pasando por un genocidio? Hoy en De Raíz hablaremos de la actualidad de Palestina con Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio y Derechos Humanos, co-guionista de largometraje En los márgenes y escritora de libros como El hombre mojado no teme a la lluvia, Aquí Bagdad o Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe. Buenos días, Olga, y en primer lugar, muchas gracias por estar hoy con nosotras aquí en De Raíz. Buenos días, es un placer estar con vosotras. Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarte sobre esa responsabilidad individual o social, ¿no? Si bien es cierto que a principios de noviembre se lanzó la campaña No en nuestro nombre, que nos alejaba de los actos o la inacción de nuestros gobiernos en este conflicto, nosotras estamos detrás de esto, aunque no queramos. Son nuestros representantes, son nuestros votos. Con nuestro dinero se compran armas que están asesinando a niñas y niños gazatíes. Por ese motivo, ¿qué responsabilidad individual y social piensas que tenemos en este conflicto? ¿Qué herramientas crees que tenemos para parar esta masacre y exigir a nuestros gobiernos el alto al fuego en Gaza? Es verdad, como decíamos Laura y yo al principio, que la sociedad civil nos estamos movilizando, ¿no? Pero ¿crees que estas acciones tienen poder para cambiar las cosas? Bueno, son muchas preguntas en una, todas muy pertinentes. Hablabas en tu introducción, usabas la fórmula mientras varias veces, ¿no? Pero mientras, y a mí eso me parece clave, ¿no? Porque mientras, estamos observando como una especie de escenificación teatral por parte de representantes institucionales de la Unión Europea y de Estados Unidos, en los que interpretan un papel tratando de aparentar algunos, otros ni siquiera, que hacen algo, ¿no? Pero en realidad no se ha adoptado ninguna medida que pueda proteger a la población civil de Gaza. Ninguna. Han sido incapaces en la Unión Europea de ponerse de acuerdo para solicitar un alto el fuego inmediato, porque hay varios estados de la Unión Europea que no quieren un alto el fuego inmediato. Y lo que la Unión Europea ha terminado aprobando es una resolución en la que solo se piden pausas humanitarias y un alto el fuego con la condición previa del desmantelamiento de Hamás. Es decir, no es que no sea un alto el fuego inmediato, es que ni siquiera es un alto el fuego a medio plazo, porque eso, tanto expertos estadounidenses como europeos, incluso representantes del gobierno estadounidense y alguno incluso israelí, han admitido que eso no es posible, el desmantelamiento de Hamás. La vía militar no es eficaz. Se necesita una vía política y esto se sabe desde hace, no años, décadas, quienes hemos seguido la situación en los territorios ocupados palestinos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y qué podemos hacer? A ver, yo no quiero que nos castiguemos y nos latiguemos, porque estamos viendo cómo una y otra vez las encuestas, no solo aquí, sino en otros muchos países, incluso en Estados Unidos, muestran a una mayoría de gente indignada, preocupadísima y frustrada porque esta masacre no está teniendo fin. Los votantes del Partido Demócrata en Estados Unidos, los jóvenes de entre 18, las personas jóvenes de entre 18 y 34 años, son muy críticas con las políticas de Biden con respecto a Israel y las critican, o sea, y están en contra de ellas, se muestran en contra de ellas. Y más del 70% de la gente que vota al Partido Demócrata en Estados Unidos tiene un alto el fuego inmediato. Esa es una realidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, que debemos movilizarnos más. Debemos movilizarnos y estar organizadas mucho más. Y aquí ya entramos en el escenario de la situación de cada país. Hemos visto que en países ha habido manifestaciones más masivas que en otros, también dependiendo de cuál es la posición de su gobierno, ¿no? En Reino Unido ha habido manifestaciones enormes, ¿no? Aquí ha habido manifestaciones importantes. La del pasado día 20 fue importante, además tuvo lugar en muchísimas ciudades. Pero no estamos en 2003 cuando decíamos de forma unánime no a la guerra de Irak, no a la invasión ilegal de Irak, ¿no? Aquello fue una movilización sin precedentes y creo que no ha vuelto a repetirse en ningún país, ¿no?, a esos niveles. Y esto es lo que exigiría este momento. Este momento exige una movilización de esas características y no solo con manifestaciones en las calles, incluso con paros y con manifestaciones más pequeñas en otros territorios. Aquí llevamos una etapa desde el 15M hasta ahora en la que mucha gente ha entregado mucho de su tiempo y de su esfuerzo en el compromiso y en el activismo, ¿no? Y eso ha desembocado pues en otro momento en el que yo creo que hay sectores ya muy cansados, con cierta desafección, vamos, que no es el momento más bollante para lograr una enorme movilización, pero todo suma. La palabra la tenemos, la capacidad de usarla y, por supuesto, la capacidad de acción a través de manifestaciones como la del pasado día 20, que fue numerosa y que además se repitió en varias ciudades. También a través de otras protestas que pueden ser ideadas de otra manera más pequeña y a otro nivel, más micro. Y por supuesto, a través de programas como este. En fin, todo en estos momentos es útil, porque lo que sería tristísimo es que nos cayéramos y bajáramos los brazos, ¿no?, pensando que no se puede hacer nada. Sí que creo que esto está llevando a una reflexión preocupante a mucha gente, porque lo veo a mi alrededor, gente que se siente frustrada y al mismo tiempo sorprendida, porque por primera vez ha llegado a la conclusión de que, bueno, de que vivimos en democracias que son cuestionables, porque aunque haya una mayoría social en contra de la masacre en Gaza, esta sigue desarrollándose sin que importe que haya esta mayoría social, ¿no?, en muchísimos países. También debemos exigir a nuestros gobernantes de una manera más contundente y más dura y con crítica que asuman su responsabilidad. Hemos visto cómo en la Unión Europea no ha habido una reacción a la altura de las circunstancias, como hay países como Alemania que siguen cerrando filas en defensa de Israel. Hay un acuerdo comercial preferente entre la Unión Europea e Israel, a través del cual se gestionan muchos intercambios comerciales con privilegios, que en su artículo 2 señala que ese acuerdo está condicionado al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional por las partes involucradas en dicho acuerdo. Y que si alguna de las partes incumple, ese acuerdo debe ser roto. Esto sería una herramienta de presión muy interesante. Pero todas las decisiones que se adopten en la Unión Europea tienen que adoptarse a nivel de los 27, por lo tanto nunca se va a llegar a un acuerdo. No son capaces de llegar a una sola voz. Ahora bien, podrían plantearse a nivel de Estado-Nación, muchos países de la Unión Europea que tienen palabras, pero esas palabras luego no se traducen en actos ni en medidas de presión concretas, deberían interrumpir sus relaciones comerciales con Israel hasta que Israel cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional. Esa es una medida de presión concreta. La historia reciente y no tan reciente nos demuestra que o hay medidas de presión o Israel va a seguir con su política de impunidad y de hechos consumados. Es lo que lleva haciendo durante los últimos 30 años, en los que se ha triplicado el número de colonos que ocupan ilegalmente Cisjordania y Jerusalén Este, y la ocupación ilegal se ha extendido y el régimen de apartheid que Israel aplica contra la población palestina se ha desarrollado y se ha sofisticado. Por lo tanto, o hay medidas de presión contundentes o no habrá ningún cambio. Y en ese sentido, bueno, también el día de mañana tendremos el voto, que evidentemente no es suficiente, pero que también es otra herramienta con la cual podemos castigar o premiar a aquellos representantes que se presenten a las elecciones, ¿no? Otra de las, bueno, de las medidas que, claro, de presión, como tú dices, Olga, es también pues apoyar el BDS, ¿no? Por ejemplo, que según estabas hablando, pues me ha venido a la cabeza que sí, es una medida que está teniendo además sus consecuencias en la economía de Israel, ¿no? Luego, hablando también, por ejemplo, de la sociedad, ¿no?, de la sociedad, de la responsabilidad social individual, pero de nosotras como sociedad, yo me pregunto también sobre la sociedad israelí, ¿no?, porque también como que la ha echado a faltar o la ha echado de menos también en estas en esta situación, ¿no?, porque nos está llegando mucha información. Es verdad que estamos empezando a ver movilizaciones de la sociedad civil israelí pidiendo la convocatoria de elecciones, incluso la dimisión de Netanyahu o un acuerdo, bueno, todas ellas alrededor de ese acuerdo para la liberación de los rehenes, ¿no? Por otro lado, yo también considero relevante reconocer pues, esas voces disidentes y valientes de Israel que se posicionan del lado de los derechos humanos, como Anarchists Against the Wall, Breaking the Silence o B'Tselem, o incluso voces individuales como el joven israelí de 18 años, Tal Mitnick, que se ha negado a realizar el servicio militar obligatorio por razones políticas, alegando la opresión que sufre el pueblo palestino y que ha sido condenado a cumplir un mes de prisión y que parece que va a haber más casos como este, ¿no? de este chico. Mi pregunta también es, ¿tú tienes información sobre lo que está pasando con la sociedad civil israelí? ¿Están actuando? ¿Están saliendo a la calle? ¿Están protestando contra este genocidio? Bueno, son momentos de auténtico shock y trauma en la sociedad israelí tras los atentados de Hamas. Una sociedad israelí que ya de por sí tiende a deshumanizar a la población palestina. Yo recientemente entrevistaba a Nurit Pelet, una académica israelí a la que conozco desde hace muchos años, la conocí en Israel. Y ella ha escrito dos libros muy interesantes y lleva toda su vida analizando la educación israelí desde la tierna infancia, ¿no? Ella en colegios de primaria y luego de secundaria. Su conclusión es que es una educación profundamente racista hacia los palestinos, muy centrada en subrayar el derecho al trauma perpetuo por parte de una población israelí, educada de una manera a través de la cual piensa que todo el mundo quiere hacerle daño de nuevo, ¿no? Esto es como lo explica Nuria. La hija menor de Nurit fue asesinada en un atentado de Hamas en 1997. Eso no ha impedido que Nurit haya seguido teniendo una posición contraria a la ocupación ilegal israelí y en defensa de los derechos humanos de la población palestina. Cuando ocurrieron los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre, en un chat privado de WhatsApp de personal docente de la universidad donde Nurit da clase en Jerusalén, ella decidió nombrar a dos filósofos, a Sartre y a Fanon, con una cita que compartieron ambos en su día, que es la siguiente: cuando la bota de hierro del opresor y del ocupante lleva años oprimiendo y pisando al oprimido y al ocupado, si una mañana este último tiene la posibilidad de abrir los ojos, ¿qué mirada esperas ver? Y ella añadió: esta es la mirada que hemos visto. Bueno, pues el rector de su universidad decidió suspenderla temporalmente como profesora, y esto está ocurriendo en varias ocasiones desde el 7 de octubre. Ya no solo es esa presión contra la población árabe israelí, sino que ahora también está afectando a población judía israelí como Nurit Pelet y otros, ¿no? Hay, por lo tanto, una especie de macartismo, hasta el punto de que estas organizaciones, algunas de las cuales tú mencionabas, Olga, que han intentado desde el primer día convocar manifestaciones en contra de la ocupación y de la ofensiva israelí en Gaza, buena parte de las ocasiones no han recibido licencia para poderse llevar a cabo y han sido desmanteladas rápidamente. Son manifestaciones muy minoritarias, pero que vemos cómo han ido creciendo en el tiempo, desde el 7 de octubre hasta ahora. Por fin, el otro día obtuvieron una licencia y pudieron manifestarse, y hubo unas 3.000 personas, que eso para una sociedad como la israelí es mucho. Luego hemos visto otras manifestaciones más multitudinarias. Probablemente, no nos confundamos, esas manifestaciones no son contra la ocupación, no son contra la masacre en Gaza, son contra Netanyahu, en algunos casos porque consideran que no está haciendo lo suficiente, ¿eh? En otros, bueno, pues porque consideran que no pudo evitar los atentados de Hamas, etcétera, pero ya son más con otros componentes, ¿no? Estas movilizaciones, que son minoritarias, de personas conscientes de que al otro lado de la valla, al otro lado del muro, se está violando sistemáticamente los derechos humanos y cometiendo crímenes contra la población palestina, hay que seguirles la pista, porque, como digo, van en aumento. Y están surgiendo nuevas voces que antes yo desconocía y creo que puedo decir que conozco bastante bien la sociedad israelí, y han surgido nuevas voces. Hay gente que por primera vez está llegando al activismo en estos meses en Israel y que está diciendo no en mi nombre. También lo hemos visto en Estados Unidos, que esto es un componente nuevo en este capítulo en Estados Unidos. Hemos visto cómo hay gente de la comunidad judía que está diciendo no en mi nombre y que además está siendo súper activa a la hora de organizar manifestaciones, protestas y actos en contra de la masacre en Gaza. Y esto es importante. Con respecto a la pregunta anterior, quería añadir una cosa. Estamos viendo cómo ni Estados Unidos ni la Unión Europea son capaces de exigir un alto el fuego inmediato. Por un lado, vemos cómo Estados Unidos lo ha vetado en dos ocasiones el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a pesar de que la mayor parte del planeta votó a favor en la Asamblea General, lo que pasa es que ese voto no es vinculante, pero esta foto es muy interesante. O sea, cómo la mayor parte del planeta, una mayoría abrumadora, pidiendo el alto el fuego inmediato, pero el veto de Estados Unidos impidiéndolo. Eso por un lado. Por otro, la Unión Europea ha ocurrido lo mismo, como decía antes, una Unión Europea que es incapaz de pedir un alto el fuego inmediato, que pide tan solo pausas humanitarias y que condiciona la petición de alto el fuego a que antes se desmantele a Hamas, lo cual no ocurrirá ni mañana ni pasado, ni siquiera a medio plazo, probablemente. Porque la vía y la solución será política y no militar. Y ante esto entramos en una nueva fase, porque ante las preguntas de la sociedad civil en muchos países que se pregunta por qué no se está haciendo nada, se introduce y se introduce en el debate la solución de los dos estados, la creación de un estado palestino, que está muy bien. Si esto lo contemplan varias resoluciones de Naciones Unidas que Israel ha ido incumpliendo sistemáticamente a lo largo de los años y la comunidad internacional occidental no ha hecho nada para que eso se cumpliera tampoco. Por lo tanto, a día de hoy, esa idea de Estado palestino es una muletilla que usan a menudo los dirigentes públicamente, pero que requiere una serie de medidas previas para que eso sea posible. Y de esas medidas previas nadie habla. Ningún dirigente ni estadounidense ni europeo se atreve a pronunciarlas, ¿no? Que son el desmantelamiento de las colonias donde hay más de 700.000 colonos y el fin de la ocupación ilegal israelí. Entonces, ahora, en esta estrategia de seguir permitiendo a Israel comprar tiempo para poder seguir con su masacre en Gaza y con la ocupación en Gaza y la extensión de la ocupación en Cisjordania, nos están diciendo que dentro de un tiempo va a haber una conferencia de paz a la que ya sabemos que probablemente Israel no querrá ir y que se tiene que redactar un nuevo plan de paz. Hay muchos planes de paz redactados, ya están redactados, ya todo el mundo sabe cuál es la fórmula. Puede ser una u otra, pero ya se sabe cuál es la vía principal, cuál es la única solución posible. Por lo tanto, en esta escenificación teatral se está desviando el foco de la necesidad de un alto el fuego inmediato, que es lo único que puede proteger la vida de civiles y evitar que maten a los niños que mañana morirán. Eso se está evitando y se está poniendo el foco en la creación de un Estado palestino, que está muy bien. Puede ser el día de mañana dos estados o un Estado binacional donde todo el mundo pueda convivir en igualdad de oportunidades y con los mismos derechos, ¿no? Pero la cuestión es que el paso previo a todo eso se está abandonando y nos están haciendo creer que van a hacer algo. A mí esto me preocupa mucho porque estas desviaciones del foco temático son una enorme trampa y son la trampa que hemos visto una y otra vez a lo largo de los años y de las décadas. Sí, bueno, a mí lo que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo porque además es algo que ya se lleva pidiendo desde hace muchos años, que ya, como tú dices, sí que ha habido estas reuniones para la creación de un Estado palestino, ¿no? O sea, que es como que se está desviando también un poco, ¿no? Primero vamos a parar, que nadie está aludiendo a eso, ¿no? Pero a la vez se plantea la creación del Estado palestino, cuando ya además Netanyahu ha dicho pues, directamente que eso no estaba en sus planes, ¿no? Yo, en relación a esto, sí que estaba claro, por ejemplo, para mí, que desde el 7 de octubre esto iba a tener una repercusión más amplia y que no se iba a quedar solamente en la Franja de Gaza. porque, por ejemplo, en Cisjordania, que bueno, yo es lo que más conozco porque es donde he estado, no están bombardeando, pero sí que es verdad que están bloqueados y controlados por los más de 500 checkpoints que hay en esta zona o en estas diferentes zonas, ¿no? La gente, según me dicen, porque sí que me comunico con amigos y amigas más o menos semanalmente, no están trabajando, no está habiendo flujo de la economía, muchos negocios están cerrados, las escuelas de Naciones Unidas sí que están abiertas, pero, por ejemplo, las universidades no están dando las clases online, se está arrestando a personas muy activas en las comunidades a través de la detención administrativa, es decir, sin motivo ni juicio, los colonos campan a sus anchas y con total impunidad, armados, los militares hacen incursiones continuas, registran a todas las personas que pasan por los diferentes y numerosos checkpoints, revisan sus teléfonos y si detectan cualquier muestra de apoyo sobre Palestina es suficiente para que esa persona sea arrestada. Según Al Jazeera, por ejemplo, en Cisjordania, desde el 7 de octubre hasta hoy, 369 personas palestinas, incluidas 98 niñas y niños, fueron asesinados en Cisjordania, más de 4.212 personas heridas y al menos 6.108 personas detenidas, 6.108. Estados Unidos y Reino Unido atacan a los, por otro lado, atacan a los hutíes en Yemen, que boicotean la ruta marítima a Israel y a los aliados de Israel. La Unión Europea aprueba enviar una misión naval al Mar Rojo, que España de momento ha facilitado con su abstención a la votación. Qué rápido se aprueba, ¿verdad, Olga?, una misión para atacar a los hutíes y no para parar el genocidio en Gaza, cuando los hutíes además están diciendo que si para los ataques en Gaza ellos se detendrán. Los ataques, por eso digo que los ataques continuados de Israel en la Franja de Gaza, por tanto, están suponiendo la extensión del conflicto en Oriente Medio, desde Gaza a Irak, Líbano, la frontera iraní-pakistaní, Siria, el Mar Rojo y, por supuesto, Estados Unidos en todos ellos. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Puede controlarse? ¿Llegamos tarde? O sea, estamos a las puertas, como se está empezando a escuchar, de una guerra más amplia, de un desastre geopolítico, de un conflicto que abarca todo Oriente y nos implica a Occidente. ¿En qué lugar nos sitúa esto? Nos sitúa en una escalada en la región con muchos riesgos y con muchos peligros. ¿Puede pararse? Sí. La llave está, insisto, en el alto el fuego inmediato en Gaza. Uh-huh. Ese ha sido el origen, esa ha sido la mecha y eso es lo que puede parar esa escalada de la región. Ahora bien, hay actores interesados en la extensión de la guerra. A Israel siempre las guerras han sido escenarios en los que se siente cómodo para poder justificar desde la extensión de la ocupación ilegal del territorio palestino hasta ofensivas contra la población palestina y medidas que van dirigidas a esa obtención de lo que llaman el Gran Israel, ¿no? Con más territorio ocupado. Desde el día 8, un día después de los atentados de Hamas y del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, Estados Unidos envió 2 portaaviones a la región. Y desde entonces ha habido varios escenarios en los que han surgido enfrentamientos o los ya existentes se han intensificado, ¿no? Vemos que en el sur de Líbano Israel ataca, lanza ataques contra el sur de Líbano, Hezbollah lanza ataques contra Israel, el número de muertos es incomparable, 3 veces más por la de víctimas libanesas que israelíes. En Irak hay y en Siria hay milicias armadas que están lanzando ataques contra objetivos estadounidenses. No debemos olvidarnos que hay tropas estadounidenses aún tanto en Irak como también en Siria. Por cierto, en Irak también hay tropas españolas, unas 30 de ellas en una base militar estadounidense que el pasado domingo fue atacada, por ejemplo. Y vemos que también Irán ha sufrido el mayor atentado de la historia de la República Islámica de Irán en suelo iraní, en el cuarto aniversario del asesinato por parte de Estados Unidos de un gran general, uh-huh, un general muy conocido que era la segunda persona con más poder en Irán, ¿no? De facto. Y todo esto es cómo la mecha va creciendo y convirtiéndose en un incendio que puede llegar un momento en el que sea incontrolable. Lejos de intentar controlarlo a través del alto el fuego en Gaza, se está apostando por una escalada que ha tenido un momento clave en el momento en el que Reino Unido y Estados Unidos decidieron atacar el suelo yemení. Llevan ya varias oleadas de ataques contra territorio yemení con la excusa de responder a los ataques que los hutíes de Yemen están lanzando contra barcos, ellos dicen que con vínculos israelíes, en el Mar Rojo, donde hasta ahora no ha habido víctimas mortales en ninguno de sus ataques, ¿no? Uh-huh. Los hutíes explican estos ataques como respuesta a la masacre en Gaza y afirman que los detendrían en el momento en el que hubiera un alto el fuego en Gaza. Cuando hubo la tregua para el intercambio de prisioneros en noviembre, durante 6 días creo que duró, creo recordar, todos los ataques de las milicias armadas en Irak contra objetivos estadounidenses se detuvieron por completo. Y del mismo modo también los ataques hutíes en el Mar Rojo. Creo que esto nos puede dar una pista de que, bueno, en el momento en el que haya una desescalada en Gaza, es muy posible que esta pueda conseguirse también en buena parte de la región. Pero vivimos momentos muy belicistas de militarización de las mentes. Las grandes compañías armamentísticas están haciendo de oro. El otro día veía un spot del ministro de Defensa británico en el que hablaba de los tiempos en los que vivimos y al principio pensé que era el presidente de una gran compañía armamentística que estaba preparando el terreno para una gran venta de armas, porque era absolutamente orwelliano el modo y el vídeo, el modo en el que él hablaba, qué decía y las imágenes que le acompañaban. Era bastante distópico, ¿no? Y estamos ahí en ese momento. Por eso, más que nunca, necesitamos cultura de paz, cultura de derechos humanos e impedir que la gente más menuda que está en los coles y en los institutos asuma ese mensaje que una y otra vez nos inoculan a través de demasiados medios de comunicación y a través de buena parte de los gobernantes, que nos dice ese mensaje que la única vía para conseguir las cosas y para mejorar las cosas es la vía militar, la vía de la violencia, la vía de la fuerza, la vía de las armas, cuando es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Estamos en momentos en los que se ridiculiza la paz, además, y la búsqueda de vías para la paz, cuando no hay mayor ingenuidad que pensar que la vía de la guerra va a mejorar las cosas. Hay que ser muy ignorante y muy ingenuo para pensar eso, porque tenemos ante nosotras la prueba de los últimos 30 años, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿no? Que es la región que nos ocupa en esta conversación. Oriente Medio está destrozado. Yo conocí el Oriente Medio de hace 30 años, que estaba también intervenido, que sufría invasiones, pero a otro nivel. O sea, lo de las últimas décadas ha sido terrible. Tenemos una región fragmentada, destrozada, marcada por el dolor que sufrirán varias generaciones, sus economías derrumbadas. En fin, esto es, amigas, lo que hace la guerra. De la que solo se benefician unos pocos, una minoría muy pequeña de la población mundial, ¿no? Otros mecanismos, ¿no?, de los que no sean la guerra, como de los que tú hablas, los ha puesto, bueno, ha puesto el halo de esperanza en esto, ¿no? Sudáfrica, cuando sí que presenta a finales de diciembre su denuncia contra la Corte Internacional de Justicia a Israel, sus acciones en Gaza con el potente argumento de la represalia contra Hamas no puede justificar un genocidio, ¿no? Sudáfrica pide una sentencia cautelar que obligue a Israel a suspender los ataques de forma urgente, sin necesidad de que el tribunal tenga que determinar si se ha producido o no un genocidio, que esto puede, creo, incluso llevar años, ¿no? Pero, ¿es esto posible? Es decir, ¿es vinculante? ¿Tiene la Corte Internacional de Justicia la potestad de sentenciar medidas vinculantes? ¿Qué crees que puede pasar, Olga? Este viernes van a anunciar qué tipo de recomendaciones dan. Si Israel no cumple lo que la Corte Internacional de Justicia establezca, se puede pedir su ejecución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde nuevamente nos encontraríamos con Estados Unidos vetándolo, probablemente. Tenemos también un ejemplo en 2004, cuando en este caso otro tribunal internacional, el Tribunal Penal Internacional, recomendó a Israel de manera urgente que detuviera la construcción del muro que por aquel entonces todavía estaba construyendo en Cisjordania. Israel no solo no obedeció, sino que siguió construyendo ese muro que ahora tiene ya 800 kilómetros aproximadamente y que a través de ese muro han logrado ocupar algunos kilómetros más de territorio y con ese muro además aísla unos territorios palestinos de otros, impidiendo la libertad de movimientos de la población palestina, ¿no? Por lo tanto, la tradicional impunidad de Israel y su tendencia a incumplir tanto las resoluciones de Naciones Unidas como otras decisiones o recomendaciones de organismos internacionales o como el propio derecho internacional está ahí. Y volvemos a lo de que decíamos antes. Por eso, o se adoptan unas medidas de presión a nivel político y económico contundentes o no habrá manera de lograr un cambio en las posiciones israelíes. Ahora bien, dicho esto, la propia demanda de Sudáfrica en sí misma ha sido muy importante. Ha colocado un tema encima de la mesa, ha ayudado a asumir y a mucha gente y en las poblaciones que lo que está ocurriendo en Gaza es gravísimo y más allá de cuál sea la sentencia, que tardará años en llegar, lo que está claro es que estamos ante crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y eso no lo puede poner en duda ningún jurista. Las propias pruebas de intención que hay en las declaraciones de algunos mandatarios israelíes han sido muy importantes en la exposición del equipo jurídico sudafricano para defender su tesis de que allí se está cometiendo un genocidio, ¿no? Hay habido declaraciones en las que se exponía una voluntad de aniquilamiento de la población palestina absolutamente sorprendentes y escalofriantes. Y del mismo modo, esto es un gesto que, más allá de las consecuencias jurídicas que pueda tener o no, en sí mismo es una acción que está minando de una manera eficaz la credibilidad y la imagen de Israel en el mundo. Y esto en sí mismo es importante, por lo tanto, no deberíamos frustrarnos si cuando llegue esa sentencia dentro de unos años, pues no es lo que podríamos esperar, ¿no? Sí. Hablando también de la imagen de Israel en el mundo, ¿no? Algo inédito que también estamos viviendo es el asesinato de a día de hoy más de 150 trabajadoras y trabajadores de UNRWA, no nos olvidemos que son Naciones Unidas, o el ataque a hospitales y personal sanitario. Israel incumple el derecho internacional humanitario, pero no hay consecuencias. Yo me acuerdo, en diciembre informaste sobre el asedio al hospital Al-Adwa. La verdad, y sí, sinceramente te leí con lágrimas en los ojos porque me pareció terrible que los hospitales se estuvieran convirtiendo en campos de batalla, que los médicos y personal sanitario fueran detenidos y humillados, que las pacientes no pudieran ser atendidas, que se disparara incluso a bidones de agua del hospital. En fin, los hospitales son un ejemplo de esas líneas rojas que no se deben traspasar en conflictos armados. Sin embargo, Israel lo hace y no pasa nada, ¿no? ¿En qué lugar nos deja esto como humanidad? Es decir, ¿qué significa que un Estado se esté saltando todo el derecho internacional y los mecanismos u organismos de defensa de los derechos humanos que se supone que se crearon para mantener unos mínimos de convivencia a nivel global? Hay otro sector de la población de Palestina que está siendo muy castigado, que son los periodistas, y esto es muy importante. Además de personal sanitario, escuelas, hospitales y personal de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, los periodistas, las cifras más conservadoras, que son las del Comité Internacional para la Protección de los Periodistas, hay más de 80 periodistas muertos. Las cifras del Sindicato de Periodistas de Palestina indican que son 111 periodistas muertos. Y a ello hay que añadir que en muchos casos han sufrido la pérdida de un gran número de familiares. Ahí tenemos, por ejemplo, al periodista Wael al-Dakhdouf de Al Jazeera. Primero sufrió un ataque su familia en su propia casa, que mató a su esposa, a una de sus hijas, a uno de sus hijos y a su nieto de menos de un año. Posteriormente, el propio Cámara, compañero de Wael, murió en otro ataque y el propio Wael resultó herido. Y por último, el hijo mayor de Wael, periodista también, que iba en un coche con otro periodista, también fue asesinado por otro ataque israelí. Esto es algo que está ocurriendo con total impunidad. El año pasado veíamos cómo un francotirador israelí asesinaba en Cisjordania a la periodista Shirin Abu Akleh, que era una gran compañera, una periodista muy conocida en el mundo árabe, muy famosa, una periodista que además hizo soñar a un montón de niñas y adolescentes que cogían un plátano o un boli en casa y decían y hacían que eran Shirin Abu Akleh, ¿no? Esto en sí mismo también transmitió pues un empoderamiento a un montón de chicas. Y bueno, fue asesinada, tenía pasaporte estadounidense, no solo era palestina, tenía un pasaporte estadounidense y a día de hoy su asesinato ha quedado impune también. Esto es un atentado contra el derecho a la información gravísimo, gravísimo. Y a ello se suma que Israel no está permitiendo a los periodistas que entremos en Gaza. Claro. Yo tengo 48 años y es la primera vez que no puedo entrar en un conflicto. Evidentemente, sabes los riesgos que hay, tú decides si los asumes o no, pero en este caso es que no podemos acceder. No podemos entrar. Solo está permitiendo entrar algunas horas empotrados en el ejército israelí, es decir, guiados y acompañados y vigilados por el ejército israelí a algunos periodistas afines, en buena parte de los casos estadounidenses, que no pueden acceder a la población palestina, que solo pueden ver aquello que el ejército israelí les muestra entrando por el norte de Gaza, ¿no? Por lo tanto, aquí ha sucedido un fenómeno de comunicación e informativo muy interesante, porque esa oscuridad que Israel intentaba imponer ha sido rota por los periodistas palestinos y las periodistas palestinas, que han hecho un trabajo excelente usando las redes sociales para que nos llegara a los periodistas occidentales. Sin ese trabajo no podríamos haber conocido buena parte de los crímenes y de los ataques que allí se estaban produciendo, ¿no? Con respecto a los hospitales, fíjate, la cifra de ayer aportada por Naciones Unidas es que de los 36 hospitales que había en Gaza, solo están operativos 16. Y de estos 16, la mayor parte de ellos no están operativos al 100% ni muchísimo menos. Porque el asedio que han recibido, los ataques que han recibido, han obligado en muchos casos al personal médico y sanitario a irse. A pesar de que no querían abandonar a sus pacientes, muchas veces han tenido que ir trasladando a sus pacientes, lo que eso supone para la salud de pacientes heridos o pacientes enfermos, ¿no? Y tu pregunta concreta, ¿cuál era? Perdóname. Tú lo has comentado cuando hablábamos de nuestra responsabilidad de nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? Hablábamos como de la desacreditación un poco de esas instituciones internacionales, ¿no? Que precisamente se crearon para eso. Aquí está pasando algo que está facilitando que por primera vez yo creo que la mayoría del planeta, incluida la mayoría social de Occidente, que siempre vivimos más en una burbuja, se esté dando cuenta del doble rasero con el que opera la comunidad internacional occidental, porque tenemos muy reciente Ucrania. Y en Ucrania, como Ucrania está en Europa, se reaccionó de una manera que no se reacciona en otras muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, el doble rasero y la contradicción absoluta entre la reacción de la comunidad internacional occidental ante la invasión rusa de Ucrania y la reacción de la comunidad internacional occidental ante la invasión israelí de Gaza y esta ofensiva y esta masacre sin precedentes en tiempo reciente y además retransmitida en tiempo real, es algo que sale de ojo y que nadie puede ignorar. Este doble rasero deja sin credibilidad a Occidente, que ya tenía muy poca, ¿no? El sur global ha visto desde inicios del siglo cómo la comunidad internacional occidental llevaba a cabo invasiones ilegales, ocupaciones ilegales, matanzas de civiles, y una vez más esto se repite, porque Israel cuenta con el apoyo absoluto de Estados Unidos y de buena parte de Europa. El andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el derecho internacional y en la Carta de Derechos Humanos Universal de Naciones Unidas, se está derrumbando. No es que antes funcionara bien, ni muchísimo menos. pero había una capa de hipocresía que obligaba a los dirigentes a aparentar que les importaban los derechos humanos, a aparentar que les importaba respetar el derecho internacional y este andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora hemos pasado de la hipocresía al cinismo, pero ya no ahora. Desde hace tiempo yo veo como en circuitos diplomáticos, off the record, hay voces que bueno, defienden que los intereses de los estados-nación están muy por encima de la necesidad y el deber de respetar derechos humanos. Y estas voces no son solo voces de la ultraderecha, ni muchísimo menos, ¿no? Y esto es cinismo puro. Es decir, hemos pasado de la hipocresía al cinismo. Y en este derrumbe de ese andamiaje frágil, endeble e insuficiente, tenemos que decidir qué hacemos como sociedad civil, porque esto es una carrera hacia el abismo, hacia la ley de la jungla, la ley del más fuerte y al sálvese quien pueda. Y lo estamos presenciando no solo observando lo que ocurre en Gaza. Hay una especie de concepción por este neoliberalismo voraz y sin escrúpulos que considera que hay población sobrante. Y la población sobrante, pues hoy son los palestinos de Gaza, pero también es, son las personas migrantes, pero también es en nuestros propios barrios la gente que sufre guerras sin balas y que es considerada, bueno, que forma parte de esos sectores excluidos socialmente y que ya no van a poder recibir una serie de ni de ayudas, ni de... No, están fuera, ¿no? En los márgenes. Pero no solo ellos, también mucha población autónoma que no va a poder beneficiarse de algunas medidas de protección que todavía puedan seguir existiendo a pesar de que las privatizaciones en muchos países siguen su curso y los recursos públicos siguen menguando, ¿no? Y este es el panorama actual y el qué hacer que planteabais vosotras al principio tiene que tener en cuenta este puzzle global, ¿no? Con este dibujo de la totalidad en la que va a haber, según estos esquemas, una población privilegiada que podrá tener los mejores médicos, los mejores recursos, los mejores beneficios de que pueda aportar la inteligencia artificial y una serie de privilegios a través de abusos, mientras una gran mayoría se va a quedar al margen. Y dentro de esa gran mayoría habrá sectores que serán millones de personas que serán considerados sobrantes. Y eso puede traducirse en matables, como está pasando en Gaza, en maltratables, como pasa con la población migrante, que también a veces es matable, ¿no? O, bueno, sectores que, a los que se les puede dejar morir sin desplegar nada de lo que los estados deberían aportar para contribuir a la igualdad. Este es el momento en el que estamos, este es el escenario en el que estamos. ¿Cómo no caer en el pesimismo? Bueno, pensando que precisamente por estar en este escenario, más que nunca necesitamos estar comprometidas y activas. Qué duro la verdad escuchar esto, pero qué real también. Bueno, para mí la verdad que también estoy muy, muy cercana a los movimientos sociales y tal, comparto totalmente la opinión de lo que estás diciendo, porque es lo que está pasando. Olga, nos quedaríamos, la verdad, hablando contigo días. Muchas gracias de verdad por seguir dando voz a la población palestina, por defender los derechos humanos y por haber compartido con nosotras tu tiempo. Muchas, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. La próxima presencial con un buen café. Pues sí, sí, desde luego. Sigamos hablando de Palestina. Ojalá hoy veamos un alto al fuego. Ojalá hoy podamos ver un Estado palestino libre. Ojalá hoy la población desplazada y refugiada palestina pueda volver a sus casas. Ojalá hoy las niñas y niños palestinos puedan ir al colegio sin miedo a morir. Gracias, Olga Rodríguez, por estar hoy con nosotras en De Raíz. Gracias, Laura, por invitarme. Gracias, compañeras. Un abrazo enorme. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Mientras editábamos este programa, saltó la noticia de que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel tomar medidas para evitar un genocidio en Gaza en respuesta a la solicitud presentada por Sudáfrica. Sin embargo, no ha exigido un alto el fuego. La cuestión es que las decisiones del máximo tribunal de Naciones Unidas son vinculantes y no pueden ser apeladas, pero de hecho la Corte no dispone de ninguna forma para imponer sus decisiones y que éstas se apliquen. Intentaremos profundizar un poco más en este tema en el próximo programa, pero de todas formas nos parecía importante añadir esta información a la conversación que tuvimos con Olga. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y seguimos con nuestra selección musical. Volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono y cuéntanos que, con qué nos va a sorprender en este espacio bisexual que te han marcado con tus colegas y de preguntarle a tus colegas de las bandas que se está cociendo. Cuéntame qué cocción seguimos. Pues mira, de Asturias nos vamos para Málaga, que ahora vamos a escuchar, para Málaga no, vamos a escuchar un grupo, otra canción punky, que esta habla específicamente, la letra es en inglés, pero habla específicamente de bisexualidad, esta canción, que no me ha resultado fácil encontrar canciones punky que hablen de bisexualidad. Que llevo ahí un añito mano a mano con Diana de Tofuria buscando canciones bisexuales y nos cuesta canciones punkis, pero parece que ya va saliendo más, que está el tema este ahora por fin como visibilizándose mucho, ¿no? Los activismos, la bisexualidad, desde el encuentro este de que se hizo un encuentro estatal, ¿no? Hace, no sé si hace un año o dos. Bueno, el caso es que vamos a escuchar una canción de un grupo de Madrid que se llamaba Wild Animals, no sé si te acuerdas, y cantada por una chica, igual ahora os suena, es bueno, pues si no, pues lo descubrís ahora. Y además cantada con una chica que es Paula Sánchez Lafuente, la batera de aquel grupo, que venía de haber tocado en Outfits, en Málaga, de donde es ella, y bueno, y venía de Asturias, que vivió también en Ubieu, yo creo, ella, un tiempo, y ahora está en Málaga otra vez de nuevo, que de donde es ella. Ha empezado un grupo allí que se llama Tender, yo no he escuchado porque no tienen grabado una todavía, pero bueno, en Instagram tienen un perfil que se le puede seguir, por lo menos, que se llama Tender is Punk. Y Paula está casada con mi amiga Marina, que es Marina Sin Tu Permiso, de las que hicieron aquel documental de Punkies. Uh-huh. Y me contaban justo hace un rato que en Málaga también hay un colectivo específico de bisexuales, que no se creó hace mucho, que está así en ciernes, pero que tiene ya presentación, que también podemos ver en Instagram, que a ella le contactó Victoria, la de la editorial de Amor de Madre, para decírselo, que así la lió y con toda la gente así que de los feminismos queer que hay por Málaga, tú sabes, pues seguro que van a hacer una juntera buena y estaremos pendientes. El perfil este de Instagram que le dijo se llama Villa Viciosas, con Villa con B larga, de Vi. Y ahí tienen, o sea, está todavía sin contenido, pero porque por lo visto no han arrancado todavía, como que están ahí juntándose la gente, pero ahí está eso a punto de arrancar, o sea que mira, también está Málaga a tope con los activismos bis. Así que estaríamos pendientes de ellas. Pues para ellas esta canción de Wild Animals, que en la que canta también la batera del grupo, que se llama Interrupted Girls. Spider girl on the coast at the age of 16, feeling shameful, somewhat confused. One night after party, waiting for a cab, just pulled up and next to my party was wrong. Supposed to get home later, I don't know how. I'm drove off, nothing to lose. Yesterday's fear, supposed to raise here. Now I see no trouble. Arrancamos nuestra sección Rayo que no cesa. Tenemos aquí a Cris. Hola, Cris, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con un temazo hoy que estábamos aquí hablando fuera de micro justo antes, ¿no?, de arrancar a grabar, que un temazo que creo que todas le teníamos un montón de ganas. Me he reído un melón que a ver cómo lo abro, pero bueno, lo vamos a intentar. Cuéntanos de qué va la sección de hoy. Bueno, pues hoy me apetecía mucho sacar un melón y hablar sobre desigualdades de género en entornos de militancia, porque bueno, las violencias de género se dan constantemente en todos los espacios y hay veces que pensamos que algunos espacios son seguros y en realidad no. En el anterior programa que hice con mi compañera Julia de CNT hablé de desigualdad de género y trabajo y me apetecía mucho tocar este tema, se me quedó la espinita y además hoy vengo especialmente removida porque de camino estaba leyendo lo que ha pasado con el director de cine este Carlos Bermúdez, que parece que ha sido denunciado por agresiones sexuales y claro, ya está otra vez el debate encima de la mesa de igual estas chicas lo que quieren es dinero, lo que quieren es fama, cuando lo primero que se ha dicho de esta noticia es que las chicas quieren mantener el anonimato por el miedo que tienen. Y pues, no sé, pues todo lo que he estado viendo ha sido como, pues necesitamos hablar de esto. Sí, además también que un tema como que verlo, que has puesto el ejemplo del director de cine, pero a mí me pasa como que verlo como en ese tipo de entornos o en entornos laborales, no es como más habitual, pero verlo en entornos de militancia para mí es como, hostia, es duro, ¿eh? Desde luego. Pues cuéntanos. Bueno, pues supongo que para nosotras, por desgracia, es algo muy obvio porque lo vivimos en nuestras carnes en el día a día. Pero yo siento que a veces no se comprende el hecho de que al final ningún espacio llega a ser del todo seguro para nosotras, porque el vivir en un sistema cis-heteropatriarcal en el que hemos crecido y condiciona todos los aspectos de nuestra vida, modifica nuestro comportamiento. Hay veces que, aunque sean involuntarios, pero se cometen actos machistas y no hay que negarlo. Obviamente, yo sé que en entorno militante se hace mucho trabajo en ese sentido y también es digno de mencionarlo, los protocolos, las formaciones, las deconstrucciones en conjunto, no es quitarle mérito, al contrario, gloria a quien se plantea los privilegios que tiene, a quien hace un esfuerzo activo por cuestionar sus comportamientos tóxicos, su forma de relacionarse, a quien contribuye a destruir las desigualdades y se revisa los privilegios. Y yo quiero hacer aquí una concesión que creo que también es importante. El proceso de deconstrucción en el que conforme va aprendiendo sobre desigualdades, pues sexismo, racismo, y va realizando autocrítica y observando tu comportamiento, tu forma de pensar y tus creencias, yo reconozco que es un proceso muy gradual y extendido en el tiempo, y no es fácil ni agradable darte cuenta de que sigues reproduciendo ciertos patrones de conducta que tú sabes que hacen daño y que contribuyen a la desigualdad. Quiero decir, hago la concesión de que entiendo que existe un sentimiento de frustración, pero es que esa frustración, esto que te viene de mierda, he metido la pata, ya me tengo que revisar, tengo que cambiar este comportamiento, tengo que trabajármelo. Muchas veces frustra mucho porque crees que estás más deconstruido de lo que realmente estás, pero me parece muy peligroso porque este tipo de frustración, sobre todo en entornos masculinizados, muchas veces se convierte en negación por este ego masculino que existe. Quiero decir, esta actitud altiva de yo cómo voy a ser machista si yo me formo mucho, si yo defiendo el feminismo, si nosotros hemos hecho una conferencia hace poco sobre el papel de la mujer rusa, de la mujer en la Revolución Rusa, que tuvo un papel muy importante. Yo cómo voy a ser racista si yo tengo un cartel de Refugees Welcome en el salón de mi casa. Cuanto antes entendamos nuestra posición de privilegio con respecto a otros colectivos o a otras comunidades, y cuanto antes entendamos que el hecho de que por mucho apoyo que le dé a una causa, por mucha empatía, por mucha formación que tenga, si no sufre esa opresión no va a entender del todo cómo es. Yo creo que cuanto antes entendamos eso, más vamos a contribuir a la lucha. Y bueno, en el caso específico del género, pues yo quería tocar un poco el tema y plantear algunas cuestiones. Cuéntanos. Bueno, para empezar me quería centrar un poquito en la cuestión de los roles de género, que es algo que a mí me gusta hacer mucho siempre. A pesar de la deconstrucción que hay en estos espacios, supuesta deconstrucción a veces, en espacios militantes, los roles de género siempre tienden a estar presentes allá donde vamos. Y a menudo se suelen quedar muy invisibilizados por esto que decía en la introducción, porque como quedamos por hecho que es un espacio muy politizado y muy trabajado, y se presupone que son espacios libres de violencia. Se tiende a pensar que eso ya lo tenemos superado, eso aquí no pasa. Y a veces chirría mucho ver ponencias y campañas feministas de colectivos, de espacios, que tú sabes, porque lo sabes, que ahí están sucediendo casos de acoso y de violencia machista y no se hace nada o se hace muy poco cuando pasa un caso de estos. Justo estaba hablando hoy con mi amiga Penny, que es como mi gurú, que es la que me ayuda un poquillo a conectar las ideas para los programas, que espero que sea colaboradora, así que sin presión, pero con chantaje emocional, por si me estás escuchando, a ver si te viene a de raíz. Pues estábamos hablando justo de este tema hace unos días y me pasa un fragmento de la Brigitte Vasallo que resume muy bien todo esto. Y hablando de naciones y de poder, y trasladándolo un poco a este tema, la Vasallo dice lo siguiente, dice, el poder es una forma de relación. La esencia nacional la decide el grupo mayoritario en esa nación, incluso cuando son naciones sin Estado y en resistencia, que representan un grupo minorizado dentro de otro grupo mayor que lo subalterniza. La nación será definida en términos androcéntricos por mucho que sea una nación en resistencia o en proceso de liberación. De hecho, los procesos de liberación nacional son momentos de posibilidad de existencia siempre y cuando no pongan la diferencia sobre la mesa. Y yo entiendo que trasladando esto a los espacios militantes muchas veces se le quita importancia a este tipo de situaciones de acoso, de violencia, porque supuestamente pues nos desvía de nuestra lucha, de nuestro propósito, porque tenemos muchísimo que hacer y este conflicto nos enemista y lo estamos llevando a los extremos y estamos atacando a compañeros. Y yo veo una luz de gas muy importante ahí, porque como decía antes, cuando al señalar un caso de acoso o cualquier tipo de violencia, se niega la existencia, la gravedad de la misma continuamente, pero continuamente. Y tanto cuando nos enfrentamos a situaciones de desigualdad o cuando mostramos una mínima emoción, sale a la luz los roles de género para dejar claro que está fuera de lugar lo que estamos haciendo, si mostramos enfado o tal. Quiero decir, no paramos de ver a hombres militantes dando ponencias o cogiendo megáfonos en actos y siendo muy aplaudidos por la visceralidad y la emoción que transmiten. Y si eso mismo lo hacemos nosotras, somos tachadas de hipersensibles, de histéricas, de que no estamos manteniendo la calma, de que vaya escena está montando la chavala, de que no estamos manteniendo la cordura. Y aquí entra en juego otra vez la infinita relación entre mujer y locura, que me gusta a mí mucho tocar también. que todo lo que sea hacer ruido, todo lo que sea levantar la voz y cuestionar el poder, incluso el poder dentro de la militancia, es histeria y está fuera de lugar. Y es atípico porque no es lo que se espera de nosotras realmente. Romper los roles de género se entiende como una pérdida de control, como mal genio. Y yo creo que en el fondo muchas veces se sigue esperando que el papel que tenemos que cumplir nosotras en la militancia sea el de cuidadora, el de ser de luz que trae calma y que lo gestiona todo de forma muy tranquila. No podemos mostrar otras emociones que no se correspondan con los roles de género. Ya no digamos el temita de asumir tareas de limpieza y organización de los espacios, que siguen siendo en su inmensa mayoría pues tareas que asumen las mujeres, ¿no? En plan, qué bonito lo que ha dicho en asamblea, los vellos de punta, pero es que el bate hay que limpiarlo. También veía muy importante mencionar aquellos espacios que no empatizan o que no trabajan los cuidados con personas que son madres o que tienen personas a su cargo, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, pero en este mundo actualmente sigue recayendo en nosotros ese tipo de tareas. Y también pues lo veía importante señalarlo si vamos a hablar de desigualdades de género y militancia. También he de reconocer una cosa que yo reflexiono mucho y que he dicho alguna vez aquí. Los cuidados que se trabajan en entornos militantes, es decir, el cuidar de las compañeras, yo veo que suele surgir más de las mujeres, pero no porque sea una cualidad inherente a ser mujer. Yo creo que es porque a menudo nos hemos sentido muy desamparadas, ¿no?, en muchos espacios, porque a veces acudimos confiadas a sitios en los que pensamos que por la ideología que se defiende vamos a estar seguras, y luego es devastador darte cuenta de que no. Entonces hemos aprendido a tejer redes y a cuidarnos entre nosotras. Y históricamente también hemos ido creando en la militancia y fuera de ella espacios de comunidad mediante la sororidad. Hemos creado nuestros refugios para compartir nuestros sentires, y yo creo que eso se nota a la hora de poner en práctica los planteamientos políticos. Y como dice la cuenta de Feminismo Andaluz, que dijo una cosa que me gustó mucho, decía algo como: una cosa que es la de feminista es preguntarle a tus comadres, ¿y ya tú cómo estás?, en vez de soltarle tantas chapas de feminismo teórico. O sea, con esto quiero decir que creo que es muy importante que trabajemos la empatía, la escucha, los cuidados, y referir esa responsabilidad a los compañeros que no lo hacen. Militancia también es, bueno, sobre todo es, yo creo, apoyar y cuidar a las personas que tienes al lado, ¿no?, compartiendo trincheras. Y desgarra mucho tener que huir de espacios que dicen promover un cambio social e ir en contra del sistema, pero luego al final utilizan las mismas herramientas que el sistema, en el sentido de que aíslan y menosprecian los problemas, como los problemas de género, los que no tienen que ver con la mayoría. Y entonces, ¿a quién te dejas fuera si no tienes en cuenta los problemas de género, de raza, de etnia, a las sillas rizadas? ¿Espacio seguro para quién? Y bueno, ya quería tocar el tema de lo que son las violencias y los abusos machistas dentro de la militancia. Me parece que es un tema bastante jodido, por decirlo de alguna manera, porque vemos que esto pasa continuamente. Llevo años escuchando y viendo experiencias de mujeres que han sufrido acoso, todo tipo de abusos, dentro de espacios militantes aparentemente seguros, y una respuesta que se da mucho, pues eso, como decía antes, la negación, el quitar la importancia, el no mover un dedo por solventar la situación. Y la solución, pues eso suele ser que la víctima abandona los espacios porque al final se acaba protegiendo al agresor. Pero casos como estos hay miles y no paran de salir. Y a nivel de salud mental yo lo pienso y digo, es que el abandono que sentimos es brutal. Te coges miedo de andar sola por la calle, coges miedo de que te violenten en tu puesto de trabajo, de que un, entre comillas, amigo se aproveche de ti en una situación vulnerable. Y ahora dices, también tengo que tener miedo de que me pase algo en mi entorno de militancia, que estamos intentando cambiar el mundo. Es que esto a nivel de salud mental me parece devastador, porque no te sientes segura en ningún lado. Y yo creo que sigue habiendo mucha complicidad masculina en este tipo de situaciones. Mucho tapárselo uno a los otros, porque todas las mujeres que conocemos han sido abusadas en algún momento de alguna u otra forma, pero casualmente nadie conoce a ningún amigo agresor y eso, yo qué sé, parece un poco, no lo sé, Rick, parece falso. Y muchas veces las agresiones se tapan también dependiendo de la persona que las comete. Quiero decir, si es una persona que tiene un buen posicionamiento y una trayectoria política, un estatus, se pone de manifiesto todas las cosas buenas que ha hecho esa persona cuando se destapa algún caso de abuso y se le dice a la víctima que tampoco puede hacer una caza de brujas con una persona que ha sido intachable pero que ha cometido un error que puede ser violarte. Y esto, la verdad, que yo veo que pasa mucho y de nuevo se vuelven a reproducir lógicas del sistema al que tanto decimos atacar, porque ahí estamos viendo que existen jerarquías, o sea, existen violencias que no se atienden porque hay que pensar en el bien mayor, en la prosperidad del espacio. Entonces la víctima se tiene que joder y callarse para no hundir a la persona que está por encima de ella. Y no nos podemos distraer de la lucha con estas cosas y menos atacar a un compañero, que no suelen decir bastante. Y tú te preguntas, ¿y dónde quedan esas compañeras? ¿No? ¿Qué nos quedan a nosotras? Porque luego también tenemos que aguantar masculinidades heridas cuando creamos espacios no mixtos, porque necesitamos, dentro de esa militancia que lucha por la libertad de los pueblos, necesitamos tener espacios no mixtos, para tratar temas de género. Y muchas veces eso levanta mucho, como mucho resquemor. Y la verdad que ahí me sorprende mucho que no se entienda, porque es como si es que ni siquiera en este colectivo, estoy segura, necesito un espacio para que estemos nosotras, porque como decía antes, si no estás sufriendo esa desigualdad, sí me parece muy bien que estés hiper deconstruido, pero no vas a entender cómo yo me siento. Y bueno, aquello que pasaba con tanta frecuencia y que por desgracia sigue pasando en las relaciones de violencia de género, que se decía mucho, pero se sigue diciendo, que esto se resuelve dentro del hogar y no tiene por qué enterarse nadie, esto que le importa a la gente, pues también sucede esto en entornos de militancia, el hecho de, no, esto no se puede sacar a luz, esto es algo que tienes que resolver de puertas para adentro. La presión a la víctima para que no lo cuente, para que no saque las cosas de quicio. Y ahí me llama la atención cuando decimos, madre mía, si abriésemos la boca, la cantidad de revolucionarios, aliados, feministas, que son violadores en potencia, la cantidad que caerían. Y nos dicen, y sobre todo suelen ser hombres, venga, hacedlo, contadlo, sí, lo queremos saber, ¿para qué? Si luego lo contamos y no pasa nada, o sea, no lo contamos porque nos da pánico exponernos así, porque luego lo contamos y o no nos creen, o lo relativizan hasta el absurdo. Eso que me cuenta a mí no me cuadra porque es una persona muy buena, muy buen militante, no sé, no, y dudan de nuestros relatos. Y muchas veces contarlo se vuelve en nuestra contra. O sea, nos animáis a lanzarnos a un infierno contando situaciones muy traumáticas que son muy difíciles de asimilar, de verbalizar, para luego decirlo y que se ponga en duda nuestra palabra. Por eso muchas veces preferimos callarnos. Y claro, las militantes pensamos y repensamos qué hacemos en este tipo de situaciones, porque, como decía, pues no queremos reproducir las herramientas punitivas del sistema contra las que estamos luchando. Y sabemos que el castigo no cambia el sistema, no va a cambiar a las personas que violentan, que saben que poseen un privilegio y lo utilizan. Pero claro, ¿cómo actúas cuando pasa algo así dentro de nuestros espacios? Yo creo que en primer lugar, como decía antes, es primordial que haya protocolos y herramientas si se dan casos como este. O sea, nos vamos a dar por hecho, que muchas veces se da por hecho, esto aquí no nos hace falta porque esto ya lo tenemos muy trabajado y aquí nos respetamos todo. Por mucho respeto y mucho buen rollo que haya, tiene que haber protocolos, por si el día de mañana alguien se pasa. Nosotros, por ejemplo, en el sindicato de CNT, ahí me hace ilusión decir que estamos implementando un protocolo que se ha formado a nivel estatal contra las violencias machistas. Y es que yo creo que debería estar en todos los espacios, pero es que yo veo que faltan muchos sitios todavía. Y creo que también tenemos que trabajar mucho las herramientas comunicativas y de cuidados para atender este tipo de casos. Porque tú tienes que saber cómo actuar cuando una compañera confía en ti, por la razón que sea, y te dice pues que está siendo o que ha sido violentada. A lo mejor te lo dice a ti porque tiene una confianza contigo que no puede tener con nadie más. Y claro, es una responsabilidad muy grande también, porque en parte depende de cómo tú actúes, esa persona se va a sentir más o menos segura, porque si le quita importancia, pues tampoco es para tanto. Yo no lo llamaría acoso. Esa persona quizás se pueda callar y la situación empeora. Y tenemos que entender que si la violencia, si no se detienen, crecen. ¿Y cuántas mujeres muertas hay porque el día que se atrevieron a pedir ayuda, por ejemplo, en relaciones de maltrato, le dijeron que no era para tanto, o que eso lo tenían que hablar con su pareja, o que fueran a un terapeuta, que eso no lo tenían que sacar de puertas para afuera? Pues no podemos hacer lo mismo en nuestros espacios. Yo creo que tenemos que romper el círculo ahí. Y que el yo sí te creo tiene que ser algo más que un eslogan de campaña o un hashtag. O sea, tiene que convertirse en algo tangible. Y claro, pues tras eso nos surge la inevitable cuestión. ¿Y qué pasa con el agresor? O sea, si somos antipunitivistas, dejarlo en libertario, expulsarlo en libertario, que es lo más libertario dentro de este colectivo súper libertario. Y es verdad que es una cuestión compleja, que yo no me atrevo a desgranar del todo, pero sí que tengo algunos esbozos. Y principalmente, y creo que no es una forma de castigo, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay bastantes situaciones en las que habrá que transmitir al agresor que no puede seguir compartiendo espacios con la persona agredida, que esto es algo que muchas veces pues no se entiende, ¿no? Es como, claro, está expulsando a un compañero válido de lucha en lugar de solventar la situación, pero creo que esto no tiene por qué ser una forma de castigo, o sea, un time out que se le llama, porque nos gustan mucho los anglicismos, puede ser muy eficaz siempre que venga también acompañado un proceso de reflexión por parte del agresor y que tome conciencia de los actos. Y sobre todo porque nosotros no podemos seguir abandonando espacios y dejándolos en manos de agresores, porque van a hacer lo mismo una y otra vez. O sea, si la dinámica es te acoso, te violento y tú coges y te vas, yo me quedo, pues igual esa no es la solución. Hace poco me leí el libro de ¿Y qué hacemos con los violadores? De la editorial Descontrol, que está escrito por Eura Negra, que es una asamblea libertaria de Valcarca. Y habla un poquillo de esto. Entonces yo cogí algunas ideas porque me pareció muy interesante. Yo lo recomiendo mucho. Y tiene un capítulo que habla de cómo abordar las agresiones sexuales y todo este tipo de violencia. Y los primeros pasos que señala son los siguientes. El primero es conformar el grupo de apoyo a los supervivientes. El segundo, formar un equipo de responsabilización para que trabaje con la persona agresora. Obviamente que tiene que ser un equipo formado con gente que no vaya a menospreciar lo que ha pasado, que no le diga, bueno, que tampoco es para tanto. Vamos a trabajar en que tú te deconstruyas, pero tampoco te vayas tú a agobiar. El tercero es definir la relación entre los dos equipos como una especie de mediación, o sea, que todo el colectivo forme parte, que no sea algo como de una disputa entre ellos dos que tienen que solucionar ellos dos porque son dos personas adultas, sino que todo el colectivo se responsabilice de lo que está pasando. Y el cuarto, pues, lleva a cabo un plan de justicia transformadora. A mí este concepto me gusta mucho. Eura Negra lo define como un concepto que tiene su origen en algunas prácticas indígenas y es una práctica que se opone a las soluciones punitivas frente al crimen y coloca las partes del conflicto en el centro del proceso, siempre de un acompañamiento continuo de la comunidad y es voluntario, o sea que el agresor no iba a estar haciendo eso obligado, o sea que al ser voluntario suponemos que se va a esforzar en solventar el daño que ha hecho. Y bueno, ya los siguientes pasos dependen mucho de cada caso concreto, yo creo, pero se basan en preparar un poco los acercamientos, los encuentros, y la parte esencial ahí me encanta porque va de estudiar las lecciones aprendidas en el proceso. Así que bueno, pues yo suscribo mucho, me parece una técnica buena la que propone Eura Negra. Es verdad que es un tema complejo, lo he dicho antes, pero precisamente por eso le quería meter en mano. Porque hay que formarse en todo, igual que nos hemos formado en sindicalismo cuando no teníamos ni idea, igual que nos hemos formado por la lucha a la vivienda, por las pensiones, por todo, pues en esto también tenemos que formarnos. Y bueno, para ir finalizando, quería acabar con una pequeña reflexión que voy a citar otra vez a la Vasallo, y que dice eso de si una pierde, nadie gana, porque no estamos construyendo el mundo habitable que soñamos, solo estamos reforzando el sistema depredador. Y yo es que lo suscribo totalmente, por eso quería acabar con esto, porque yo creo que sí que vamos a sacarle los dientes al sistema y vamos a pelear por lo que es nuestro, pero para esa batalla nosotros necesitamos una trinchera en la que todas podamos estar, en la que no nos tengamos que preocupar del enemigo que tenemos enfrente y del que pueda estar a nuestro lado. Y yo creo que lo verdaderamente revolucionario una de las cosas verdaderamente revolucionarias es revisarse los privilegios y cuidar de las demás en una sociedad que nos ha enseñado para destruirnos la una a la otra. Y ya está, yo era el pequeño acercamiento que quería hacer. Justo antes de empezar el programa, antes de encender los micros, estaba comentando, bueno, traigo un tema un poquillo polémico que veremos a ver si molesta o no molesta. Y lo he dicho, ¿qué coño? Si es que en verdad, si molesta, está sirviendo para algo, así que yo lo dejo ahí. Y nosotras encantadas de recogerlo, la verdad, qué guay, qué necesario y qué acertado. Muchas gracias, Cris. Pues muchísimas gracias por la confianza, como siempre. Y no lo he dicho antes, pero pues me gustaría mandar un fuerte abrazo a todas las compañeras que han pasado por situaciones como esta, y porque la verdad que muchas veces no encuentran el apoyo que necesitan y que siempre decimos, sí, pues cuéntalo, pero a lo mejor esta persona no tiene a nadie con quien contarlo. Entonces, pues el último es que hago una apología que hago siempre, que vamos a crear espacio seguro entre nosotros porque es que nos necesitamos. Uh-huh. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y cerramos ya nuestra selección musical, es decir, tenemos de nuevo a Noé al otro lado del teléfono y cuéntanos con qué cerramos. Pues mira, ahora con el tema del colectivo bisexual, el de Madrid, que hay un colectivo, bueno, había ya varios colectivos, un par yo creo vi, pero es que hay uno específico ahora, desde octubre, que es de bi, pero de viejas, que se llama Viejales, con Viejales con B alta también, con B larga, con B de bi, de bisexual. Y una de sus integrantes, pues nos ha mandado, que es música, pues nos ha mandado una de sus canciones para que la pinchemos, ¿no? Y el grupo este tiene la gracia esa de que es específico de gente mayor, porque no es ninguna tontería, como. O sea, ser bisexual y con eso específico de la edad es que hoy por hoy es bastante importante, ¿no? Esa, ellas lo. Bueno, se llevan juntando pues una vez al mes desde octubre y lo han hecho en encuentros abiertos porque sobre todo de lo que se trata es de eso, de encontrarse con gente y de recoger a gente que veían que no estaban en esos otros espacios, ¿no? Que desde aquel encuentro estatal se han ido formando en los colectivos bisexuales y es como todo el mundo era de 20 años, ¿no? Y ya llega un momento que decían, ¿dónde están las viejas, no? Que la mayoría de gente súper joven, que no pasa nada por ser joven, que está muy bien, ¿no? Pero que bueno, pues un buen síntoma de que estas generaciones pues son visibles y que tienen conciencia, ¿no? De lo que implica la sexualidad y las identidades. Bueno, pero, o sea, que nada mal con la juventud, ¿vale? Que todo hay que explicarlo, pero que ellas, ¿no? Gente de la mayor de 35 o en la cuarentena. ¿Cuarentena se dice? Ahí queda como de. Bueno, o de 40. Pues encontraban que no se encontraban con activistas de su misma edad, ¿no? Y a partir de ahí es cuando vieron que precisamente esas problemáticas que les atraviesan a ellas por ser mayores, seguramente eran las mismas por las que no estaba participando en esos espacios de activismo, ¿no? Ni de ocio, ni de activismo, tal. Y eran las que querían abordar. Entonces, esas problemáticas específicas por edad, que podrían ser, pues, por ejemplo, la falta total de referentes que no hemos tenido, ¿no? Yo que, claro, aquí me incluyo. O vosotras, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Si eres bisexual, algo que tienes ahora entre unos 40 años, es que en tu adolescencia, en tu juventud, es que no tenías cómo nombrarlo o no habías conocido a nadie que se nombrara como bisexual. Entonces, claro, ¿cómo vas a identificar algo que no se nombra, ¿no? O que muchas veces eso lleva a salidas tardías del armario, ¿no? Porque algunas de ellas, incluso hasta los 30, ni se nombraban, ¿no? En algunas cosas atravesadas por crianzas, con lo que implica luego muchas que ya por temas de edad han vivido unos procesos muy largos de violencias machistas, que, y por lo que, como ya sabemos, terminan muy aisladas después de que los maltratadores te acaben, pues eso, dejándote aisladísima, y entonces te cuesta un horror hacerte un espacio en los ámbitos después del activismo y de otros espacios, y sufres esa doble bifobia también instalada, tanto fuera como dentro del activismo, bueno, a un largo etcétera, ¿no? Pero que son cosas muy específicas de ser bisexual A y mayor de 35. Y por eso, pues, por lo que se han hecho ese llamado a juntarse. Y no veas, yo voy siguiéndolo y siguiendo a algunas de ellas que se van juntando, tal, me da una envidia, porque se lo pasan que no, o sea, como un agradecimiento cada vez que hacen un vermú o una, hay veces que son reuniones, es siempre abierto de momento, todos los meses, pero no veas qué alegría de reuniones, tú. O sea, el agradecimiento que muestran todas siempre, como, hostia, qué guay haber hecho amigas, encantada de conocer gente así, ¿sabes? Como que siempre es súper éxito, ¿sabes? Y parece que está funcionando de maravilla, está todo el mundo encantado, todo el mundo quiere, cada vez sigue uniéndose más gente, ¿sabes? Como hay gente que hasta de fuera que quiere venir. Y nada, y una de ellas que se llama su grupo Trice, bueno, ella se llama Beatriz y de ahí, del final de su nombre, pues Trice, Trice Música en Instagram, nos ha mandado una de sus canciones de su cinta del 2021 que sacó un disco autoeditado en cassette que se llama Mudanza, y es, nos contaba que hablaba de el disco habla de una mudanza tanto física como personal que ella hizo en ese momento cuando se separó del que es el padre de su criatura y de su hija y salió del armario como bisexual. Y la canción que nos manda se llama Disfruta. Puede parecer que a lo mejor toca el tema del espectro ACE, ¿no? Asexual o aromántico, pero no. Más bien explora la canción dentro de como qué márgenes vive su deseo una misma y cómo es capaz de irlos rompiendo, ¿no? Atravesando esos márgenes del deseo. Y esta es la canción que nos ha mandado Beatriz de Trice. Vamos a escucharla. Disfruta de Triste Música. Debajo del suelo hay serpientes. Se rompe al caminar la sien. Enreda a tus piernas, rodean tu cuello y ya no puedes respirar. El miedo olvidará, no puede, el tiempo lo curará, te miente, disfruta del presente, me grita aquel cartel. Quisiera ser poza infranqueable. Quisiera ser poza infranqueable para sentir mi fondo y mis orillas, sí, mi fondo y mis orillas. Y hasta aquí el programa de hoy. Os mandamos un abrazo fuerte si lo queréis y nosotras volvemos en 15 días.